tu casa estás a través de Acariciando el Filo de la Noche, escuchando a Babasónicos. Esto que viene es el Zoom. Ya somos más, cada vez más, y hay muchos entre nosotros. Ustedes son el Zoom. Supernova. Ser